huye, pequeños de rasgo. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Ternascama. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Esa ternacación, ¿qué va, qué va, qué pasa? ¿Cómo os habéis quedado con esa pedazo de promo que hemos tenido hoy para presentar el episodio número 253 de Pequeño Ternasco? Me temo que hay unos leotardos que se van a poner de moda. Sí, sí, he dicho leotardos. Como te digo, este episodio 253 lo dedicamos a Rat Penat, a la banda del murciélago catalán. Luego hablamos con el protagonista de ese vídeo, con Miki Putu. Mientras tanto, te doy dando la bienvenida al show que agarra la rutina diaria, el simple mortal, y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. Para ti y para mí, y para tú también, para la gente del rock. Vamos a ir saludando ya a mi querida tribu Ternasca, que ya los tengo ahí saludando como locas y como locos. ¡Qué cosa más rara! El primero es saludar el Charlie Rock and Roll. ¡No! Desde la misma ciudad, desde los madriles, ¡hay chetos! Tenemos también a Rubén Oteo, Zaragoza Style. Desde Galicia, nuestra maciza galaica, Silviña. Nafarroa Price, San James de Murchate. Tenemos también a Eli Creator desde Épila. Saludamos a uno de nuestros guipuches ternascos, Juanjo desde Arrasate. Desde Lorca, Ana Sánchez. Y conforme vayáis entrando, os iremos saludando. Dame vida, si se me da el pequeño ternasco. Bueno, deciros que la canción que estaba sonando, que no presentaba la banda, joder, se me ha olvidado, eran los Moonlight Haze. Y era el segundo tema, el segundo adelanto que os traigo de Lunaris. El nuevo trabajo de la formación liderada por Kiara Tricarico, que saldrá este mismo viernes, y el tema que hemos escuchado se llamaba Hasta el Final. Y hasta el final quiero que te quedes escuchando hoy, Pequeño Ternasco. Saludos también, padre, y de los ratones colorados, que hasta la escucha. y también para Juanma. Bueno, vamos a por esa noticia tonta. Mientras, hoy os leo el titulario mientras esperamos a que acuda al micro Roxa Rosae. El titular dice así. Lo leo tal y cual viene el titular, ¿eh? Las personas negras sufrieron la mayoría de incidentes racistas con la policía españistaní durante el estado de alarma. Había que elegir, o salir a hacer las compras y jugarte tu futuro, o quedarte en casa para evitar que la policía te identificase. Así funcionaron las cosas en los hogares de varias personas negras durante el estado de alarma en España, según ha constatado un informe que a esta hora ya están distintos despachos de Naciones Unidas, donde vuelven a conocer casos de brutalidad policial por parte de las fuerzas de seguridad del estado de Españistán. Hoy martes ve la luz el estudio elaborado por el equipo de implementación del Decenio Internacional para los Afrodescendientes en España, junto a Rise International Spain, en torno a las manifestaciones de racismo y xenofobia ocurridas entre el 15 de marzo y el 2 de mayo en pleno estado de alarma. La investigación recoge más de 70 incidentes racistas y prácticas institucionales discriminatorias, de las informaciones obtenidas directamente de las personas afectadas y organizaciones sociales. Los responsables del informe concluyen que Madrid, con un 40%, Cataluña con un 21% y País Vasco con un 8% acumulan la mayoría de las denuncias. En cuanto al grupo étnico-racial que sufrió el mayor número de violaciones, el estudio señala que de las 47 respuestas individuales recibidas, las personas negras y afrodescendientes, 32%, fueron las más afectadas, seguidas por arabo-musulmanas, un 30%, gitanas, 25% y latinas, el 8%. Del total de víctimas, un 70% afirman haber sufrido una parada por perfil racial, además de ser objeto de brutalidad policial tras ser identificadas. En tal sentido, las entidades a cargo de este análisis señalan que en un contexto de fuerte presencia policial y militar en la vía pública a raíz del estado de alarma decretado por el gobierno, se han dado numerosas quejas y denuncias por la práctica de perfiles raciales realizadas por diferentes organizaciones y asociaciones antirracistas diseminadas por todo el territorio español. Por ejemplo, SOS Racismo Madrid indicó que entre el 15 de marzo y el 7 de abril se realizaron en la capital por parte de la Policía Nacional al menos 13 identificaciones con perfil racial, 4 a jóvenes marroquíes y 8 a hombres afrodescendientes, cuando todos ellos se dirigían a realizar compras básicas. Bueno, si sumo 4 y 8 me salen 12, ahí falta una. El 2 de abril fue especialmente intenso. Ese día, SOS Racismo recibió el aviso de 4 multas a personas africanas cuando éstas acudían de manera separada a buscar alimentos a casa de vecinos. Debido a la barrera idiomática, remarcan, 2 de ellas no podían explicarse con claridad. Del mismo modo, 4 de estas identificaciones se realizaron a personas en situación administrativa irregular, quienes fueron amenazadas con ser expulsadas del país en cualquier momento, por lo que estas personas, señalan desde la ONG, se vieron obligadas a un confinamiento total, no pudiendo ejercer el derecho de adquirir alimentos de primera necesidad por miedo a la policía, que se supone que está para proteger, ¿verdad? Aparece también el caso de un hombre senegalés que el 28 de marzo fue parado por una patrulla de la policía local de Madrid cuando se dirigía hacia la lavandería del distrito de Carabanchel. Se identificó con su pasaporte, puesto que se encontraba en situación administrativa irregular. Los agentes llamaron por radio para reseñarle mientras le subían al para identificarle mientras le subían al vehículo policial. Cuando preguntó qué delito había cometido, le contestaron que no podía hablar. Según consta en este informe, en el vehículo le preguntaron si tenía antecedentes penales y mientras esperaban la respuesta de la centralita, le dieron una vuelta por los alrededores, relatan. Finalmente fue llevado a comisaría, donde se le impuso una sanción por saltarse el confinamiento y fue apercibido en la salida de la calle si no quería tener más problemas. Desde entonces no salió ni a comprar. Según la información recabada mediante cuestionarios en línea, más del 70% de las personas que denunciaron identificaciones por perfil racial, 33 de un total de 47, fueron objeto de brutalidad policial tras ser identificadas. Se cita el caso registrado el 27 de marzo en el barrio madrileño de Lavapiés, donde un vecino comprobó que varios agentes antidisturbios se encontraban apuntando con metralletas a 6 chicos afrodescendientes colocados contra una pared. El vecino también observó a varios policías de paisano golpeando en el suelo a uno de los chicos. Trató de intervenir, pero fue expulsado del lugar bajo amenaza de multa. Asimismo, el documento recoge las vulneraciones sufridas por trabajadoras del hogar, temporeros o el colectivo de manteros. Se incide además en los casos de racismo registrados contra la comunidad gitana a lo largo de la pandemia. Yo esto no he visto brutalidad policial, pero he visto que sí que, me acuerdo una mañana, durante los días de confinamiento más brutal,

Terror, pizza y rock and roll. Con esto saludamos a Jorge Lluvero, que ya lo tenemos a la escucha también. A tope, ahí, compañero. Este tema que ya está escuchando viene incluido en 50% glam, 50% claveguerán, 50% glam y la otra mitad, cloaca o alcantarillado. Que es el excelente nuevo y segundo trabajo de esta banda que protagoniza el programa de los Rat Penat. Banda que ya escuchamos con su anterior sencillo Barcelona Mort y que gustó muchísimo, sobre todo esa colaboración en la que contaban con Murphy. Esta también tiene colaboración, de Dani Moreno de los Motor Zombies. Más Catalonia Crew, también desde Barcelona, el amigo Des, que ya está la escucha. ¿Y por qué estamos escuchando a Rat Penat, al murciélago catalán? Pues porque nos apetece, porque molan. Y porque además, pues mi buen compañero, gran amigo también, Nano de Lengua Armada, pues me dijo, oye, si me haces una entrevistilla a estos muchachos de Rat Penat, ¿qué tal? Y yo, pues venga, pero que me mande un vídeo. Y vaya pedazo de vídeo. Vaya pedazo de vídeo que te me marcaste, Miki. Muy buenas tardes, buena tarde, muchacho. Buenas tardes. A ver, que te subimos un poco el volumen para que se te oiga bien. ¿Qué tal? Con la comida en el esófago todavía, ¿no? Sí, con la comida en el esófago y un poquillo constipado, pero bien. Vaya hombre. Pues eso ya es peor, lo de constipado, que en estos tiempos con los virus hay que tener mucho cuidado, macho. Sí, no, pero eso es el vídeo del otro día que cogí yo. O sea, que te has resfriado por el culete al aire, ¿eh? Sí. Ya te digo yo que ha causado sensación. Yo le he dicho, esas vallas yo le he dicho leotardos. Que además... Sí, medias. Eso, medias, también se le puede decir, evidentemente. Pues digo que ha causado sensación porque... Porque, bueno, los comentarios en la tribu Terrasca han estado circulando desde que hemos colgado ese vídeo. Y, bueno, la verdad que es sorprendente. Yo te decía el otro día que inquietante, pero me he fijado dando una vueltecita por internet, que son unas mallas que tú usas bastante, ¿no? Sí, bueno, estas son las nuevas. Las otras, las rayas eran horizontales, pero es casi como acabo todos los conciertos. Ajá. O sea que son los leotardos de los conciertos, entonces. Sí. Y era para hacer algo diferente en privado. Pues desde luego que diferente ha sido y llamativo y menudo cebo para acercarse hoy hasta saltomatarradio.com y escuchar Pequeño Terrasco. Muchísimas gracias por ese vídeo. Vamos a hablar un poquito de ese segundo trabajo. El primero era 100% Indecent. O sea, 100% indecencia, y este ya es mitad y mitad, ¿no? Sí, es de lo que se compone nuestra indecencia, vamos. Ajá. Segundo trabajo, que yo lo que entiendo que sí, son dos trabajos, es una banda relativamente nueva, pero esto no... Rat Penat no son flor de un día, no... O sea, lleváis ya un bagaje a las espaldas, ¿no? Y hay acumulada una experiencia, entiendo. Bueno, venimos todos de otras bandas, de estar picando piedra y tocar lo que se puede en locales pequeñitos, pero con una idea muy clara de lo que queríamos hacer. Y en un par de años esto se ha disparado. O sea que la banda funciona y funciona bien, entiendo. Sí. La base musical es muy buena, la banda suena para mí como un trueno, entonces todo lo que pueda hacer yo en el escenario y encima, pues siempre va sumando. Normalmente la liamos bastante en los conciertos. Conciertos que evidentemente, y bueno, a vosotros os ha pillado de marrón total, ¿no? Porque estabais promocionando este segundo trabajo y bueno, pues os ha pillado el confinamiento, el parón este, que ya empieza a ser absurdo en cuanto a la cultura y a la música se refiere. Porque claro, que se pueda... Venga, manifestaciones, no hay problema con la distancia de seguridad. Terrazas, venga, todos ahí sin mascarilla y todos juntos. Y sin embargo, los conciertos, pues no. Sí, es una incongruencia, no sé por qué esto... Pero es también como los niños no pueden ir al colegio y ahora cuando vayan las aulas reducidas, hostia, yo ayer yendo a ensayar pasé por una terraza del Hospitalet y fliparías cómo estaba la gente, y sin mascarillas, todo el mundo apelotonado, bueno, permiten no. Ciertas cosas y otras no. No me hace falta irme hasta Hospitalet, me asomo aquí a la puerta de mi barrio y ya veo ese tipo de actitudes igualmente, es una... Es un problema endémico, pandémico endémico, toda esta mierda y bueno, la falta de... En cuanto nos han soltado un poquito, pues acabó la responsabilidad y otra vez... Cierto. Todos, pero bueno. Pensamos que somos nórdicos y nada de nada. La calor, sobre todo, nos impide tener una actitud más nórdica o por lo menos o más responsable, evidentemente. Sí, bueno. Sí. Un montón de colaboraciones en este disco, ¿eh? No solamente escuchas a Rat Penat, es que además puedes escuchar colaboraciones de prácticamente en todas las canciones, ¿no? Bueno, en cuatro temas aquí. Uh-huh. Esto viene también porque el primer disco hicimos la cara B, la cara de la indecencia, que eran todo adaptaciones de los Undertones, de Danzig, de los Pistols, y hicimos las adaptaciones al catalán. Entonces y queríamos hacer una indecencia en este disco y en vez de hacer las adaptaciones, pues hicimos las colaboraciones. Ajá. ¿Tenéis colaboraciones? Hemos hablado de la de Dani Moreno, en el tema que estábamos escuchando, en ese Terror, Pizza y Rock and Roll. Uh-huh. El otro día cuando hicimos sonar Barcelona Amor, que también contabais con Morphy de la banda Trapera del Río. Y hoy... No la voy a desvelar todavía, pero también tenemos una colaboración más y que es la canción que va a sonar, de Mapo Ser Tú, Mañana Puede Ser Tú. Y aún hay una colaboración más, entiendo, por lo que me dices, ¿no? Sí, hay una en Muriel Malgúber con Alex Vandrell de Inadaptats y Eina ahora. El cantar en catalán es una apuesta decidida por vuestra parte, ¿no? Entiendo. Sí, nosotros hablamos entre nosotros en catalán, entonces hemos tenido varios proyectos en castellano, alguno en inglés, pero es en lo que nos relacionamos nosotros cuatro como banda, entonces dijimos, pues si es nuestro idioma, pues tira para adelante. Claro que sí. ¿Habéis podido, con el anterior disco, evidentemente con este no, con el anterior disco pudisteis defender bien las canciones en directo en distintos lugares o solamente en la zona de Cataluña? De momento solo hemos estado tocando por Cataluña. Uh-huh. Ahora nos empiezan, gracias a Nano también supongo, nos están empezando a llegar a comentarios de que cuándo vamos a Madrid, que para nosotros sería pues un triunfazo y ganas hay. Pero está todo muy verde ahora, tal como está lo de la pandemia y cómo ha quedado todo, sobre todo lo de la música. Claro, un concierto, guardando la distancia de seguridad, un concierto de caña, pues no sé yo cómo va a funcionar esto, la verdad. Sí, sí. Vamos a. Yo creo que está todo el mundo esperando a ver quién prueba primero. y según cómo funcione, ¿no? Estamos intentando ya algo para finales de julio, a ver. Pero bueno, está todo en el aire. Dicen que ahora, después de San Juan, es cuando se pasará la fase 3 y habrán novedades. A ver qué dicen. Yo es que me iría directamente con los amplis y los instrumentos a la playa. Que ahí no va a haber problema. Te metes en un par de cuadrículas de esas y el público lo tienes al lado. Bueno, vas a cobrar, pero por lo menos que te vean, ¿no? Bueno, no sería mala salida. Es que, chico, no sé, no están dando mucha más opción. No, yo creo que esto va para largo, ¿eh? Pero sí. Bueno, si se puede intentar meter algo antes de tiempo, pues ahí estaremos. Exactamente, pues vamos a esperar que esto sea lo más pronto posible, ¿verdad? Sí. Mirando también esta mañana, porque bueno, yo es que soy muy de prepararme las entrevistas concienzudamente, como puedes ver. Bien hecho. Y estaba, qué cojones, si tienes un invitado le preguntas, ¿no? ¿Para qué quieres un invitado si no le vas a preguntar? Si te lo sabes no, tú ya de claro. Andar, vaya tontada. Pero me ha hecho gracia porque yo ya intuía que el significado de Rasperán sería murciélago, porque viene integrada la palabra, vuestro logotipo dentro de murciélago, evidentemente. Sí. Pero me ha dado por separar la palabra, ¿no? Rat y penat. Que entendía que son dos palabras también en catalán, realmente, porque sería ratón o rata, penado o penalizado, ¿no? Podría hacer una traducción un poco libre. Lo que pasa es que, bueno, pues en ese ejercicio bastante absurdo que estaba haciendo, he colocado solamente penat y me lo ha detectado como malayo y significaba cansado. Hostia, pues ni idea. Penat sí que puede significar penado, pero cansado en malayo, bueno. Sí, lo he detectado. Saberlo. Lo he detectado como malayo y ese era el significado que me arrojaba Google, que por otra parte, pues bueno, en inglés aún se defiende bien ese traductor, pero los demás idiomas no lo tengo yo. O en idiomas más minoritarios, como puede ser el malayo, pues entiendo que se defenderá un poco peor. Pero el caso es que esa era la traducción, y digo, pues de ratón penado o de rata penada a rata cansada va un trecho, ¿eh? Bastante, la verdad. Vosotros, desde luego, cansados no se os ve, porque incluso bastante animados a pesar de la situación que atravesamos, con cómo va a funcionar o cómo está funcionando ya, al menos en reacciones de la gente, este disco, ¿no? Bueno, pues la reacción de la gente es muy buena. Hay pedidos ya, se han enviado ya bastantes discos, bastantes CDs, y la reacción es muy buena, pero ya desde el principio. Hacemos esta mezcla entre heavy punk con una base de rock and roll, con un poquito de hardcore, que, bueno, yo siempre lo digo, en los 80 y los 90, pues nos hubieran roto la cara, porque mezclar heavy punk aquí no se podía. Y ahora, pues está funcionando. Y en realidad es lo que queríamos hacer, y mira... Sí, porque además entre vuestros componentes, que no los conozco, pero sí que así a primera vista sí que se pueden ver a lo mejor distintas tendencias en cuanto a imagen, al menos, ¿no? Yo qué sé, ahí se ve a guitarrista que es como un poco más thrasher quizás, ¿no? Entiendo que cada uno venís desde esas distintas formaciones, y esas distintas formaciones además también eran cada una de su propio palo musical, ¿no? Entiendo. Sí. Bueno, pues la imagen se puede ver, Rubén el guitarra es un heavy. Y mola mucho tener un heavy a la guitarra. Pues si te fijas en el anterior disco, el tema de los Pistols, hasta el solo suena bien. Eso está. Pero bien. Tenemos entre todos influencias muy parecidas. O sea, una influencia para toda la banda son los Kiss, son los Motorhead, podrían ser los Pistols mismo, Dick Kennedy's. Hay unas influencias bastante parecidas. Y todo, y que cada uno tira más para su palo. Claro. Y además lo estáis sabiendo mezclar, ¿eh? Porque claro, tirando cada uno, eso podría indicar que si cada uno tensa la cuerda hacia un lado, pues no acabaría nada, pero sin embargo la mezcla es muy potente y congruente, diría yo, ¿no? Sí, es que es eso, es llegar al ensayo con un tema, mira, lo he sacado así, hostia, pues mira de meterle un sonido... Yo me guío por sonidos, claro, yo no sé componer. Digo, hostia, pues esto molaría tirarlo más rollo Rancid, este tema me suena más motor, los otros hablan sabiendo de lo que hablan, hostia, pues hace un puente aquí, hace una historia ahí, y así van saliendo los temas. Creo que nos está funcionando bien, la verdad, porque de lo que podría ser una catástrofe, pues creo que estamos sacando un sonido bastante guapo. La verdad es que está saliendo, podríamos decir que es un sonido extraído del caos musical, ¿no? De las distintas tendencias, ¿no? Que funciona realmente bien. Pues oye, si no te parece mal, Miki, vamos a cerrar comprobando ese buen sonido, esa buena mezcla, esas buenas migas que hacéis, al fin y al cabo, entre los componentes de la banda y esas distintas tendencias o aficiones musicales o estilos musicales, en un tema que hemos nombrado hace un momento, que es de los que llevan colaboración y que se titula The Mad Pod Ser Tú, que quiere decir mañana puede ser tú. Háblanos sí. Un poquito antes de acabar de qué habla este tema, que ya te puedes imaginar por dónde va, pero vamos, cuéntanoslo. Bueno, tocando el tema de las influencias, hay que dejar claro que una de nuestras grandes influencias es Milli Vanilli. A partir de ahí, todo viene rodado. No, el tema este se lo dedicamos a un amigo personal de Aleix, que es Adri Carrasco, que a partir de los hechos del 1 de octubre, pues está el tío en Bruselas. Mm. Pero el Dhammapo Chetum, ahora lo que está pasando en Estados Unidos con la gente negra, los montajes policiales, la lucha obrera, amigos anarquistas, cualquier movimiento social que ya por ser molestoso ya lo criminalizan, pues mañana te pueden venir a buscar a ti. Hoy son unos, pero mañana pueden ser otros. Mañana pueden ser otros y dentro de esos otros podemos estar cualquiera, efectivamente. Pues vamos a escuchar ya ese Dhammapo Chetum. Con el que nos vamos a despedir, agradeciéndote, Miki, nuevamente que te hayas enrollado tan bien con nosotros y que hayas querido estar aquí en Pequeño Ternas con Asalto Mata Radio Rock por primera vez, que espero no sea la última. Espero que no sea la última y a ver si nos dejan algún directo, y muchas gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias, a cuidarse, a seguir bien. Vete comprando distintos modelos de leotardos para próximos vídeos y muchísimas sí. Gracias, Miki. Gracias a vosotros. Venga, adeu. Hasta luego. Hombre, saludos hasta Argentina para nuestra ternasquita Yadia. ¿Qué dice? ¡Qué divino! ¡Quiero esas medias! Bueno, se me ha pasado, porque claro, es que como tengo al teléfono al invitado, pues no puedo ver la pantalla del WhatsApp. No me he acordado de tener la terminación de abrírmela en el ordenador. Y no he podido hacerle esta pregunta que me demandaba Charlie, ya lo siento, primo. Y Juanjo, que dice que está encantado, que no los conocía y que le molan un montón Rat Penas. Pues para eso está Pequeño Ternasco, para conocer nuevas bandas. Venga, vamos a por un par de novedades más en la sección de novedades a casco porro, una sección hoy un poco especial, con entrevista incluida. Estamos escuchando a los Death, D-E-D-Death, y su tema American Idol. Such a bad taste in my mouth when I'm in the thick of- Tras su álbum debut, el cuarteto de metal alternativo de Arizona nos ofrece un micro EP, yo lo hubiera llamado single, que es más sencillo. Single sencillo. de dos temas, del cual escuchamos el que le da nombre, este American Idol, y entre paréntesis, Lullaby. Y aprovechamos para saludar ya a Rosa. Rosa, que la tengo aquí a mi vera. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Y volvemos a territorio estatal y volvemos a territorio del punk con los reincidentes. Los punk rockers sevillanos no paran ni con el coronavicho. Escuchamos el adelanto de su single compartido con Capitán Cobarde, sevillano también y colega de los reincidentes desde hace muchísimo tiempo. Ese tema se llama Los hijos de la calle y lo estás escuchando aquí en Pequeño Tornasco, en tu podcast en riguroso directo Turreto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡El Moral! Siglo XX, el futuro ya no está, pero está el puñal reincidente, que la vuelta del fascismo está en la tele, que no hay patria, pero duele, que hay que armarse de verdad, y el amor es un arma inocente, nuestra voz un puñal. incidente. También hay bizarradas hoy, también no pueden faltar. Vamos a por esas bizarradas de Pequeño Ternasco. El primero de los titulares, Rosa Rosae, que ya la tenemos aquí, venga. Indignación y mucho cachondeo por el euro de más que cobra un restaurante canario por la COVID. Te encanta que los planes salgan bien. Pues no, no le ha salido tan bien el plan al pajarito este del restaurante. La cuenta de un restaurante de Tenerife, en Canarias, ha causado una enorme indignación entre los usuarios de las redes sociales. El establecimiento especifica claramente que cobra un euro de más por el servicio COVID, algo que no ha sido bien recibido entre los consumidores. Pues no me extraña, no me extraña que no haya sido bien recibido. Junto a un importe de 10,80 euros por cuatro cañas dobles, en la cuenta final se puede ver un cobro de un euro. Cañas dobles. Cañas dobles. Ese es un tubo, una pinta. Que... cañas dobles. Debe ser muy común en las Canarias. Bueno, que cobraban 10,80 por esas cuatro cañas dobles y a ese ticket le añade el local un euro más en la nota, lo que le va la suma a 11,80. A partir de ahí, un reguero de opiniones que llegan hasta el millar y que se reparten entre la indignación y el cachondeo por esa tasa de servicio y que han venido todos en esos comentarios en redes sociales. Yo he cogido unos pocos. Un usuario decía, te sirven COVID y aún te lo cobran. Una tapita de coronavirus aquí, ¿eh? Para pasar la... La tengo barata. Para pasar la birrita, ¿eh? Otro se pregunta, ¿servicio COVID qué engloba? ¿Ellos le bajaban la mascarilla cada vez que iba a tomar un sorbo de la caña o cómo es eso? El último directamente se pregunta que si el servicio COVID es un chupito de desinfectante. En vez de ponerte el chupito de cortesía, te lo ponen de desinfectante para que te vayas... Pues ya te has tomado desinfectante, ya te has echado viendo alcohol, ¿no? En el bar. Claro, con la caña doble. Claro, una caña... Fíjate, está desinfectado. Bueno... También entró a comentar Facua, la Federación de Asociaciones de Consumidores, que asegura que es ilegal este suplemento. Y le dicen, recomendamos poner reclamación formal para que deje de producirse este abuso. Si la respuesta es insatisfactoria, acudid ante la Autoridad Autonómica de Consumo para que entre al fondo del asunto. La ley del consumidor, que sepáis, permite cobrar servicios adicionales al cliente siempre y cuando estos gastos sean proporcionados debidamente justificados y se avise previamente al consumidor. O sea, que el del restaurante este de Tenerife ha sobrado muy mal. Pedazo de animal. Hoy me siento como un animal, estoy ardiendo, estoy hambriento. Sí, el costurero de las ondas ya está aquí. ¡Animal! Es el tema que estamos escuchando ya de una gente que se llaman Búho, pero Búho con V. Bueno, Búho realmente es el proyecto de rock alternativo del cordobés Abraham Rosso. Sexo Mutante es el título de su álbum debut, 11 cortes entre los que se encuentra este animal que ya estás escuchando. Los Búho sonando en Pequeño Ternasco. Llevo 7 días que... Me ha salido un búho paloma. Y esperas demasiado, es fiel. No voy a parar. Mejor llevarme más. Llama a tu camello, me hace situación. Hoy me siento como un animal. Estoy ardiendo, estoy ardiendo. Estoy ardiendo. automatarock.com. Están muy enfadados en el país de la bota. Hoy las bizarradas van en plan restauración y cocina. Y enfado. Están todos muy enfadados. En Italia muchísimo. A ver, Rosa, ese titular. La receta de espaguetis a la carbonara que ha indignado a toda Italia. Anda, alégrame el día. El intento de espaguetis a la carbonara de un aprendiz de cocina poco ducho en estas lides ha sido calificado por miles de internautas como la peor cosa que los amantes de la cocina hayan visto jamás. Steven S. Punto, no han querido que trascienda el apellido del hombre para que no lo localice la mafia y se lo cargue. Compartió una foto de su sorprendente receta en el grupo culinario de Facebook Rate My Plate, o sea, puntúa mi plato. Y la gente no se pudo contener al observar un disparate gastronómico de tan magnas proporciones. Os voy a poner en el artículo que acompaña al podcast de hoy, os voy a poner la foto de los espaguetis a la carbonara que colgó el tipo este. Es que es para no perdérsela. Yo os la voy a escribir ahora, pero la foto es para no perdérsela. Según varios miembros del grupo, la carbonara tradicional tiene estos ingredientes: espaguetis, panceta, yema de huevo, queso pecorino rallado, pimienta molida al gusto y sal. Sin embargo, el plato del caballerete está a años luz del original, porque está hecho con unos espaguetis en lata, o sea, ni los ha cocido. O sea, no es ni pasta cocida. Espaguetis ya precocinados, ¿vale? Una loncha de queso estilo americano y una salchicha Frankfurt en 5 trozos encima. Qué cosa más triste. Es que además, los espaguetis esos, que son más cortos que unos tallarines, de forma cilíndrica, pero más cortos que unos tallarines, que están ahí navegando en una especie de sopilla de aguilla de tomate. ¡Ay, qué asco! Con la loncha que eso hay, el tranchete en mitad del plato. Eso sí, la salchicha está muy bien puestecica. Hace los puntos de los dados. El número 5 colorado, pues lo ha puesto igual. Se ha inspirado en Las Vegas. Sí. Para hacer el plato, el pedazo subnormal este. Bueno, un usuario que se identificó como transalpino dijo al ver semejante despropósito culinario: ¿en qué mundo ha encontrado esta receta de carbonara? Los italianos de todas partes del planeta están llorando por esta monstruosidad. Otro aún fue más allá en su crítica y comentó que era uno de los peores platos que había visto en su puta vida. Me pregunto qué tiene que ver este horror con la deliciosa receta original, añadió. Y aunque parezca mentira, la publicación de Steven recibió casi 4.000 me gusta y 7.800 comentarios de amantes de la buena cocina que no pudieron contener su tremendo disgusto y lanzaron una batería de improperios contra este hereje gastronómico, como ha sido apodado. Vamos, que más que unos espaguetis a la carbonara, eso parecía una pésima Macedonia que puede provocar tu muerte. ¡Doble hilada! Bring out your death puede provocar tu muerte. Provocará tu muerte. Bring out your death es el nombre de la banda que estás escuchando. Y Macedonia el título de la canción. Álbum debut homónimo para esta formación madrileña. No confundir con los Bring out your death de Massachusetts, que es una banda que practica un metal con aires modernetes, de los cuales estamos escuchando el tema elegido como primer sencillo. Esta Macedonia. Dice Rubén que eran espaguetis a la cabronada. ensalada para el final por si habíais tenido poco azúcar con la Macedonia. Hoy cerramos con esta balada que viene incluida en el segundo álbum del proyecto solitario del genio sueco Magnus Carlsson, su proyecto Free Fall, caída libre. We Are The Night, somos la noche, lleva por título, y en él cuenta con multitud de colaboraciones. En esta canta concretamente es Nora Loimo, de los Battle Beats, la que se curra las voces. Este tema se titula Reina de Fuego, Queen of Fire. Y sobre este tema nos vamos a despedir hoy, ni a la cascarla ni la madre que te crió. Roxa Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo la escucha, pero no sin antes recordaros que si estáis en directo en la sintonía de saltomatarradiorock.com, pues ahora viene detrás nuestra un programazo que te pedes, Mercedes, como es ese Calderón, o sea Calderón, trovador urbano con nuestro compañero David Calderón. Calderón urbano con urbano con trovador David. Y que también tienes la posibilidad de escuchar tanto este podcast como los otros más de 60 programas de la emisora en nuestra lista selecta, lista de podcasts ahí en la página de inicio de saltomatarradiorock.com, en la web. En esa página de inicio, en el menú principal, a la parte de arriba, buscas lista de podcasts, se despliega una pestañita con todos nuestros programas para que los escuches enlatados en orden alfabético. O bueno, en el orden que quieras. Y recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, en fase 1, en fase 2, en fase 3 o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Nos despedimos hasta mañana a la cascala y a jugar a la para. Mañana miércoles otra vez. Y ruido, mucho ruido. ¡Agur! You can